Kaixo eta ongi etorriak. Esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, hoy en el 28 encendido os proponemos un viaje por las figuras más emblemáticas de la Chess, el famoso sello de blues de Chicago. Y luego pues vamos a pegar un salto en el océano y también en el tiempo, y ya nos vamos a plantar en el primer Dylan Blues que se hizo en Inglaterra en los años 60, cogiendo toda esta herencia de los músicos de la Chess. Y no contentos con eso, después nos iremos a rememorar pues algunas de las canciones más emblemáticas del garaje, que a su vez, eso es, estadounidense. O sea, otra vuelta por el océano, que muchas veces es una relectura de la relectura, y además con unas gotitas de la Chess. Sí, exactamente. Pero un caso muy arquetípico era los House of Night, por ejemplo. Por ejemplo, que escucharemos hoy aquí en el... Eran de Chicago. En el 28 encendido, entre otras cosas. Hasta dentro de un momentito. Venga. Bueno, en realidad el viaje va a empezar en las Islas Baleares. Ah, sí, señor, con alguien que fue conocido luego en los años 70 en el Estado español como cantante melódico. El grupo en cuestión, los Z66, que claro, tenía temazos de soul. Sí, sí, sí, era en aquel tiempo, de cuenta de aquella época que llevaba el pelo largo y cuando viajaba le solía parar la policía, lo que era la policía armada, y le preguntaba si tenía grifa. Esto de Lorenzo Santa María, que sí, bueno, que luego fue famoso pues por canción melódica, en plan Ortera, tipo Camilo VI y tal. En la época, Lorenzo Rosselló. Hay que decir que esta gente, ya de muy jóvenes, se hicieron una gira como grupo instrumental por Argelia. Sí. Por hoteles y así, que era el hábitat o la forma de ganarse la vida de este tipo de agrupaciones. Que después, sí, a la vuelta, con el auge del turismo y demás... Sí, y además, que iba un montón de gente de todos los sitios, que también llevaba su música y su esto. Y antes se contrataban muchos más músicos para los sitios. Claro, esta gente animaba el cotarro en las Islas Baleares, ahí con todos los... Y qué buenos músicos había de aquella época, ¿eh? Los... Sí. Bueno, a lo que vamos. Escuchamos a Z66 y el güey mide su primer y único LP. Es de 1969. Try to make it easy to tie Z66, un grupo que se disolvió en 1970. Sí, y luego pues eso, ya decimos, una pena que ya tuvieron que buscarse la vida como músicos, pero tocando otras cosas. Sí, bueno, hicieron algunos rollos, pero bueno, ya las influencias cambiaban, venían lo progresivo. Y luego ya digo, Lorenzo de Santa María. Y Lorenzo de Santa María acabó como un cantante como, melódico, como romántico. Como un Camilo VI, una cosa así. O algo así. Alcanzó cierta fama, pero bueno, una pena, pues que en el Estado español estas cosas no progresaban. Bueno, viajamos un poquito atrás en el tiempo, a 1955, para empezar realmente nuestro viaje. Cruzamos el Océano Atlántico. Eso es, a Chicago, la ciudad de la Chess. Y de Chicago vamos a ir a otro sitio también, para de donde venían los que tocaban en Chicago, ¿no? Sí, porque Bo Diddley nació en Mississippi y fue, bueno, pues ese movimiento de gente que tocaba el blues tradicional, digamos, del delta del Mississippi. Y en Chicago lo transformó en urbano. Y lo electrificó. Bueno, Bo Diddley, 1955, su primer single, que claro, no podía ser de otra forma, un personaje así, se llamaba Igual. Además, le gustaba mucho hablar muy bien de sí mismo en las canciones. Sí, con un ritmo hipnótico, una voz muy característica, una estética también muy peculiar. Y luego, pues que te hacía canciones hasta de cualquier cosa, a partir de una nana te la transformaba, por ejemplo, en una... Bueno, y gran influencia pues para los grupos de la British Invasion que después escucharemos. Sí. Pues nada, Bo Diddley. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley called her nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, Diddley called her bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, Bo Diddley, happy. wish it was bird. Bueno, pues seguimos repasando esas grandes figuras de la Chess, un sello fundado en 1950 por Leonard y Phil Chess, que estaba especializado pues en el rhythm blues, en el blues. Pero sobre todo el que se hacía ahí en Chicago. Que era, estaba surgiendo una fusión de lo rural, lo eléctrico y vamos. Y bueno, y fue ni más ni menos lo que dio origen al rock and roll. Es muy curioso, le estaba comentando a Shira ahí mientras sonaba la canción, que fue el primer negro que tocó en el show de Ed Sullivan, y Ed Sullivan le dijo que bueno, que era otro negro de esos estrafalarios y no le dio ni 6 meses de carrera, y hoy en día no se puede explicar el rock and roll sin él. Sí, desde luego, es fíjate, hasta los Pretty Things, ¿no?, deben su nombre. Sí. Otra de las figuras emblemáticas de la Chess sería Willie Dixon. Bueno, además el escudero de... compositor, productor para un montón de grabaciones en el sello. Vamos, siempre he dicho que el escudero por excelencia de Bob Dylan. Instrumentista, por supuesto. Sí, bueno, tuvimos un programa especial sobre él. Hacía de todo, ¿eh? Pobre hombre. Sí, desde luego, es que era un ritmo de trabajo increíble. Bueno, en esta ocasión le escuchamos con Sonny Boy Williamson, también una influencia definitiva para los grupos de rhythm blues europeos. Sí. Con este Bring It On Home. Bueno, pues seguimos con otra figura muy muy emblemática, como fue Muddy Waters. Sí. Con un single que es Rolling Stone, precisamente. Rolling Stone. Sacaron su nombre de ahí. Deben su nombre a este single de 1950. Realmente Muddy Waters fue uno de los originadores, ¿no? Algo más veterano que vos. Sí, desde luego. Pues nada, Muddy Waters y Rolling Stone o Catfish Blues, como quieras. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing

Y seguimos con otra voz muy representativa de la chess, como fue Howlin' Wolf. Además, bueno, veterano donde los haya, tanto de la Segunda Guerra Mundial como del blues de Chicago. Sí, y del Mississippi, que también venía de ahí, pero bueno, era un poco mayor que los demás. Eso es, pues para ser veterano de la Segunda Guerra Mundial, además, de la Segunda Guerra Mundial muy curioso, y además, oye, que de niño ya su madre le echó de casa porque no quería trabajar en el campo, y se fue por ahí. Howlin' Wolf fue discípulo de Charlie Patton, una de las grandes figuras junto a Robert Johnson del blues de Mississippi, y bueno, era respetado no solo por eso, sino ha pasado a la historia por ser un tío muy honrado. Sí. Que nunca un tío que pagaba a los músicos con puntualidad, a los músicos que le acompañaban y. Y es alguien que no lo tuvo nunca, nunca tuvo nada fácil en la vida, ¿eh? Un cantante con una voz áspera y característica, la verdad, es una gozada, Howlin' Wolf. Sí. Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes de ese LP Morning de Moonlight de 1959, que es un recopilatorio de singles de Howlin' Wolf. En esta ocasión, un tema compuesto por Willie Dixon, claro. Claro, es que, vamos, eran los que hacían el sonido. Evil. After a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right, that's evil. Evil is going on. Your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on wrong. I have part of your brother. You better watch your happy home. Smoking off you half the whole boat. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him dead before he go. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Bueno, ahora ya cambiamos de ubicación. Cruzamos el Océano Atlántico. A las Islas Británicas. Eso es. Y recordamos a The Yardbirds. Primer grupo de así que de fama en el que tocó Eric Clapton. Sí, que era, bueno, pues querían hacer una relectura de lo que escuchaban ellos del blues de Chicago, de la Chess. Y fíjate qué directos tenían, como el LP de fue The Yardbirds. Sí, desde luego. Pues un grupo famoso por sus guitarristas principalmente, ¿no? Como decías tú, Eric Clapton. En esa primera época. Jeff Beck, Jimmy Page. Eso. Casi nada. Casi nada, pasaron por ahí, vamos. Bueno, vamos a escuchar los Yardbirds precisamente con una versión de Howling Wolf. Sí, está salvaje. Este es el que digo, fue el Yardbirds. Es que sí, bueno, este es un corte que se incluye en Hamming a Riff Up. Ah, vale, sí, es verdad. Sí, que es otra versión. Pues igual es salvaje también. 1965 de Yardbirds y Smokestack Lightning. Thank you very much. It's number 9 for Smokestack Lightning. Yeah. Bueno, pero si había un grupo entre estos grupos de las Islas Británicas que era especialista en versiones de la Chess y deudor de la Chess a más no poder, eran los Rolling Stones. Además, empezaron a publicar un año antes de los demás, que eso también cuenta. Si es luego, los Rolling Stones, pues joder, ser el grupo puntero de la British Invasion o el que la gente Sí, pero antes recuerda, ¿no? exactamente. Y en este caso vamos a referirnos a él como un grupo más, no como las estrellas que eran, sino como un grupo más de la escena de Rhythm and Blues de Londres, más veteranos que otros porque habían empezado antes y que desde luego especializados en hacer versiones fantásticas. Vamos a escuchar una mona de un tema de Bo Diddley, versionado por los Rolling Stones. Sí. Es 1964, su primer LP. Que es todo versiones. Bueno, ya dedicamos un 28 a Sí, a esta a etapa esta de los Rolling etapa Stones. tan bonita, sí. Bueno, su primer LP homónimo de Rolling Stones, Mona, de 1964, Rolling Stones. Bueno, recordamos que sintonizáis Irola Irratia el 107.5 del FM y que esto es el 28 encendido. Eso es. Vamos a seguir con otro corte, otra canción de los Rolling Stones, que bueno, esta gente fue incluso a grabar en los estudios de la La Chess. Chess, sí, hombre, sí. Pero sobre todo es eso, lo que comentábamos antes, que las grabaciones de esta época, las del 60, que son lo que publicaron en el 64 y en 1965 cuatro discos, y es una etapa que bueno, es la que más me gusta, y curiosamente es casi todo versiones. Casi todo versiones, pero joder, muy propias. Y el Mick Jagger de esta época no tiene nada que ver con... Lo comentábamos también antes, es otro Mick este. Vamos a escuchar una versión de Chuck Berry, se recogía en el EP 5x5, que después estaría recogido en el LP 12x5, que también es básicamente versiones de... Sí, es otro pedazo de LP, es de mis favoritos, de todos los tiempos. Versiones de artistas de la Chess. De la Chess y bueno, luego de The Soul también y de la Atlántica 100. Pero empezaron con esto. Bueno, escuchamos los Rolling Stones, Around and Around. I said the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking, till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, rolled a clap in my hands. I said the joint was rocking, going round and round. Getting reeling and rocking, what a crazy sound. And the never stop rocking. Suspect. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking, till the moon went down. And they kept on rocking, going round and round. Bueno, pues otro de los grupos de esa escena de blues de Chicago a la europea eran The Pretty Things. Sí, The Pretty Things, hay que decir que su guitarra, Dick Taylor, pues podía haber tocado con los Rollins porque era amigo de la infancia. De hecho, participó en la primera formación de los Rolling Stones. Sí, eso es. Pero bueno, después pues prescindieron de él y esto y él... Nada más llegó Brian Jones y eso y bueno. Eso es. Y bueno, Dick Taylor, sí, fundó The Pretty Things... También deudores de la Chess a más no poder. Sí, que le hemos podido ver a ese guitarrista en un bar de aquí, pequeñito, en Bilbao. Su nombre también le debe mucho al Rhythm Blues de la Chess. Ah, pues ¿no? Por supuesto. O sea. como todo esto, esta gente. En fin, vamos a escuchar el Rosaline, también un temazo. Que después vaya versión que hizo David Bowie en el Pinat también. Sí. Es pues que... ya le dedicamos un 28 a versiones así. Sí. En fin, Rosaline, el 1964 de Pretty Things. Yeah, Rosaline, tell me where you've been. Oh, Rosaline, Menudo tortazo de los Pretty Things. Sí, qué sonido tan bueno hacían los que llamaban la presa los primos suyos de los Rolling Stones. Sí, y la parte psicodélica también está muy chula. Sí, pero ahora volvemos otra vez a Chicago, ¿no? No. No, ah, pero por ahí cerca, ¿no? No, porque nos falta por escuchar de esta escena de grupos de Rhythm and Blues. Sí, nos falta ir a Newcastle. No, tampoco, Nacho, no das una. Los Birds. Ah, los Birds, es verdad. Eso se me ha olvidado usted. Pues sí, porque los Birds también eran parte de esa escena de grupos. Sí, sí, sí, pero que lo tenía mal en la lista. Sí, hombre, ahí tocó Robwood, por ejemplo. Robwood, pero quiero decir que formaba parte de esta escena de grupos, sí, que poco tiempo después serían influencia de otros en Estados Unidos. Eso es, que es que saltó antes de... Sí, exactamente. En este caso, estos eran... ya hicimos un programa especial, eran los que tenían el caché más bajo de todo Londres. Sí, pero en fama y en rollo en los conciertos rivalizaban con los Who. Ni más ni menos, sí, porque tenían un directo muy salvaje. Y fue muy curioso porque cuando los Birds americanos sacaron el Mr. Tambourine Man, de su grupo de fans les llegó una carta de una fan indignada diciendo que por qué habían hecho esa mierda de versión de Dylan toda edulcorada y tal, y no sé qué, que obviamente no era suya. Pues ese fue el gran problema de los Birds. Sí, sí, cierto. El coincidir con los Birds estadounidenses. Solo por el nombre, ¿eh? Porque musicalmente... Sí. Y hubo diversas propuestas de cambiar el nombre de los Birds, pero bueno, al final... Sí, sí, una pena. Los engulló la fama de otro grupo. Sí. Es muy curioso, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar a los Birds y este Next in Line. Es abril de 1965. Shouldn't do that. I'm not just another man on your back. The moment's getting too tough, I'm getting out, I had enough. If you can't see, you're treating me rough. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. Next in line. You've been using your men like sheep. Yeah, losing them all like little beef. I know you love me, don't believe your lies. No, you can't pull the wool right over my eyes. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. Out of line. You're gonna lose me. So please don't mess with these other guys. They'll break your heart and water your eyes. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. Next in line. Bueno, pues otra vez vamos a cambiar de escena para ir a Estados Unidos. Ahora sí vamos otra vez a Chicago. Eso es, para recordar a... Los Sons of Night. Pues también, que era un grupo muy influenciado por estos grupos británicos que habían hecho una relectura del blues eléctrico de Chicago. Pero encima eran de Chicago. Y además, claro, también estaban influenciados por la rama más purista o el origen, sí, ¿no? Sí, sí, que lo conocían de sobra. Sí, encima es... Bueno, no sé... Bueno, porque hoy estoy un poco con la agenda. ¿No habrás elegido el Gloria para poner? Efectivamente, Nacho. Vale, pues vale. Nada, decir que es curioso que incluso además en Chicago, aparte que esta es la canción arquetípica que más versiones han hecho en garaje americano, el Gloria, sí, ¿verdad? Y hay un montón de ellas. Pues. Original. La de los Dende. La de los Dende, del grupo irlandés. De Irlanda del Norte, eso es. Y. De Van Morrison. Que, bueno, que también le da una influencia. No quiero decir British Invasion porque. No, hay British Invasion. Claro, ya, pero vamos, musicalmente hablando. Y es curioso porque con su versión, ellos en Chicago tuvieron más éxito que los Dende. Y es porque una parte subidita de tono de la original estaba censurada en una emisora de Chicago. Y metieron ellos, cuando eso es lo de cuando ella viene a mi habitación, lo pusieron ellos, lo arreglaron y tuvieron más éxito. Bueno, 1965, primer single de The Shadows of Night, Gloria. Feels so good. Make me feel alright. And her name is G L O around here just about midnight. She made me feel so good. I want to tell you, she made me feel alright. Comes walking down my street. Why don't you come up to my house, knock upon my door, and then she call out my name. Como pues un grupo de activo entre el 66 y 69 con tres LPs. Sí, y luego además, que luego dieron lugar a ese otro maravilloso grupo de psicodelia de H.P. Lovecraft. Sí, desde luego. Otra onda, pero... Otra onda diferente, pero también... Psicodelia maestra, buenísimos. Sí, seguimos con otro grupo que no fue tan longevo como fueron los Count Five. Sí, ya vamos a San José, California. San José, California. Que era gente bastante joven, con un look a lo Conde Drácula, con sus capas y demás, y influenciados por cosas muy variadas de la British Invasion y de más allá, como los Standards. Sí, y les gustaba mucho. Hombre, pues se pusieron el nombre, se dice que el Conde fue porque les gustaba Dick Clark Five, pero yo les veo mucha influencia de los Yardbirds y de los Who. Sí, más así. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Los Count Five duraron muy poquito, porque era gente muy joven que prefirió dedicarse a los estudios y a su vida más así, o sea, tampoco se lo tomaron como esto. Pero en un principio, sus primeras grabaciones tuvieron cierto éxito. Escuchamos Count Five y este clásico de recopilatorio y de todo. Que suena a Yardbirds por todos lados. Desde luego, Psychotic Reaction. Thank you. Bueno, y ahora hasta la otra punta de Estados Unidos. Vamos a Nueva York. Los Blues Magus. Al Bronx, ni más ni menos. Eso es. Que eran originarios de ahí, muy influenciados también por estos grupos que comentábamos de la British Invasions. Sí, pero le añadieron unas teclas más hipnóticas que eran impresionantes. Sí, porque tenía su punto lisérgico y mucho punto garajero, rhythm bluesero. Sí. Y muy bien. Menudo sonido. Pues sí, teloneros de los Who en 1967. Gira en, por Estados Unidos. Blues Magus y otra versión, Tobacco Row, que también es un temazo. Y esta es una versión muy suya y es, bueno, ya veréis. Es de su primer LP, Psychedelic Lollipop. Sí. Los Blues Magus. In the town, mama died and my daddy got drunk. Left me here to die alone in the middle of Tobacco Row. I grew up in a rusty shack. All I had was hanging on my back. Only you know how low this place called Tobacco Row. Well, it's my home. It only lies 5 miles long. And only you. Tobacco Row. my boat. Get some money and a rich and all, and bring it back to Tobacco Road. Bueno, es una versión bastante triposa de... Sí, sí, sí, de desde luego. Nada que ver con, por ejemplo, la que podían tener los Nashville Tears o así, es terrible. O el mismísimo Jimmy McDuff o... Sí, sí, sí, pero bueno, es que eran originales para todo. Bueno, seguimos con otro grupo, The Music Machine, también emblemático. Volvemos a California. Volvemos a California, pero también emblemático de esta escena así de grupos garajeros, pero que igual era del grupo que una estética más oscura tenía. Sí, además sobre todo con un cantante así tan carismático como Sean Moneywell. Sí, siempre con el guantecito en la mano, guante negro en la mano derecha, tipo como el teléfono rojo volamos hacia Moscú, así. Sí, sí, sí, sí, bueno, y pues la prueba de que en los 60, sin muchas cosas, la imagen pues te la podías hacer, ¿no? Bueno, californianos, formados en 1965 y que comenzaron... Pues como grupo de folk rock, que era lo que se llevaba allí. Sí. Que era como hicieron los Bells. Sí, folk rock así ligeramente lisérgico, claro. Sí, supuesto. Y que después evolucionaron más dejando el folk a sonidos mucho más agresivos. Sí. Como vamos a escuchar 1965, como decíamos, cuando se forman The Music Machine, escuchamos su clásico Chalk Chalk. Me a complication, and it's an only child. Consider my reputation something more than what I know. It serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I'll stay in hibernation till the talk subsides to gone. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has. And how it really stands. I'm out of circulation. I've all but washed my hands. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. Bueno, pues casi que hasta aquí el 28 con este viaje desde la Chess, los grupos de las Islas Británicas principalmente, protagonistas de la British Invasion que hicieron esa relectura del blues de la Chess, hasta los grupos de garaje. Vamos a acabar con la Chocolate Watch Band, sí. que a todo este cóctel de la British Invasion, el blues de Chicago también, pues le añadió la psicodelia. Sí, pero además qué sonido tan bueno, tan influenciado por los Rolling Stones también, pero en el buen sentido. Y por los Small Faces. Y por los Small Faces, sí. Y qué buenas versiones hacían, ¿eh? Desde luego. Vamos a escuchar una del bluesman Sleepy John Stess, que también versioneó Elvis, o versionearon The Kings, el Milk Cow Blues, que se recogió en 1967 en su LP No Way Out. Pues nada, con... Un viaje hemos tenido, ¿no? Sí, desde luego. Pues nada, hasta el próximo viaje aquí en el 28 encendido. Venga, venga, onda y billete. Agur.